sido. Necesito en esta noche estar contigo. En nuestra casa me hace burla la soledad y tú no estás. Cariño mío, vuelve a mi lado y prométeme que está todo olvidado. Rompe el silencio, no me dejes caer así. Regresa a mí. No, no, en esta noche no me abandones, no, no. Tú eres mi reina de corazones, no, no. No he cometido ningún delito, no, no. Aún te necesito, no, no. Ciega ese golpe mis ilusiones, no, no. Tú eres mi reina de corazones, no, no. Si tú no estás, mi lecho está frío, no, no. Cariño mío, tú eres mi mundo, mi pasado, mi presente y mi futuro. Mi sol de invierno, mi razón para continuar un día más. No, no, no me desplaces, no me destrones, no, no. Tú eres mi reina de corazones, no, no. Quiero vivir con el desencanto, no, no. Yo te extraño tanto, no, no. Me eches a un lado, no me arrincones, no, no. Tú eres mi reina de corazones, no, no. Cierres la puerta a todos mis sueños, no, no. No, no, tú eres mi reina de corazones, no, no, no he cometido ningún delito, no, no, aún te necesito, no, no, ciega ese golpe mis ilusiones, no, no, tú eres mi reina de corazones, no, no, si tú no estás, mi lecho está frío, no, no.